Sinvergüenza, busca vida, mujeriego, mala vida, porquería, mentiroso, desgraciado, embustero, chupa chichi, ¿qué querés? O su hija, doña Elsa, ¿a quién más va a decir? ¿Y acaso con canciones la vas a mantener? Con canciones no, señora. Y con este corazón. Viejo sinvergüenza, busca vida, mujeriego, mala vida, porquería, mentiroso, desgraciado, embustero, a la chiqui, a la bola, al cachudo, chupa chichi, ¿qué querés? A su hija doña Elsa, ¿a quién más va a decir? ¿Acaso con canciones la vas a mantener? Con canciones no, señora. Y con este corazón, hoy lleva a ar. Sinvergüenza, busca vida, mujeriego, mala vida, porquería, mentiroso, desgraciado, embustero, chupa chichi, ¿qué querés? O su hija, doña Elsa, ¿a quién más va a decir? ¿Y acaso con canciones la vas a mantener? Con canciones no, señora. Y con este corazón. Viejo sinvergüenza, busca vida, mujeriego, mala vida, porquería, mentiroso, desgraciado, embustero, a la chiqui, a la bola, lambe chichi, chupa chichi, ¿qué querés? O su hija, doña Elsa, ¿a quién más va a decir? ¿Y acaso con canciones la vas a mantener? Con canciones no, señora. Y con este corazón, y ya acabó.